9 meses dentro del vientre de mi madre. Nos separaron al nacer, me robaron mi niñez. A mi madre le dijeron que yo había muerto. Le enseñaron un niño que no era yo. Destrozaron la vida de los dos. Nunca sabré de quién heredé estos ojos negros. Deme mala hostia. Nunca sabré si alguna vez tendré la oportunidad de poder abrazarlos. A mí me vendieron, fui un simple negocio de un doctor sin corazón y sin ninguna compasión. Soy de carne y hueso, como respiro y duermo. No soy un producto que se pueda vender. Nunca sabré de quién heredé estos ojos negros. Deme mala hostia. Nunca sabré si alguna vez tendré la oportunidad de poder abrazarlos, de poder abrazarlos, de poder abrazarlos. ¿En qué coño pensaba ese desecho humano cuando traficaba con bebés? Maldito hijo de puta podrete. Y aquellas dulces mojitas, las que le ayudaron, era una orden del señor. Pues que ya no creen en ningún dios. Nunca sabré de quién heredé estos ojos negros. Deme mala hostia. Nunca sabré si alguna vez tendré la oportunidad de poder abrazarlos. Hospitales compinchados, policías compinchados, había muchos testigos y nadie dijo nada. Así es el ser humano, cobarde y egoísta. No hay nada importante si no te lleva por delante. Nunca sabré de quién heredé estos ojos negros. Deme mala hostia. Nunca sabré si alguna vez tendré la oportunidad de poder abrazarlos, de poder abrazarlos, de poder abrazarlos. ¿Quién era ese niño morado y congelado? ¿Había muerto de verdad o lo asesinaron? Nunca sabré de quién heredé estos ojos negros. Deme mala hostia. Nunca sabré si alguna vez tendré la oportunidad de poder abrazarlos. Nunca sabré de quién heredé estos ojos negros. Deme mala hostia. Nunca sabré si alguna vez tendré la oportunidad de poder abrazarlos, de poder abrazarlos, de poder.